Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquillando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, dietas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches a todas y todos. Qué gusto estar otra vez, un eón más, un tiempo más con ustedes. Soy Chasqui Milenario en este vuelo mágico, místico, musical. Estoy hablando de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquiando, que se transmite por Radio Casa de la Cultura 940 AM y www.radiocce.com. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Gracias a todas y todos por esta gentileza. Estamos conectados en este preciso instante en nuestra fanpage RedCom Comunicadores en Facebook Live. Y esta noche, antes de dar el paso para que se presenten nuestras compañeras del equipo de producción de Chasquiando, pues les contábamos que tenemos una sorpresa. Tenemos hacedores, gestores, artistas, gestores culturales desde el Cantón Mejía. Gracias a todas y todos porque están conectados gentilmente a esta una nueva propuesta desde Chasquiando. Gracias a todos, gracias a todas, porque en este momento iniciamos con este programa número 146, con un invitado que nos va a compartir, va a platicar con nosotros sobre lo que ha realizado, cómo concibe su arte, sus sueños hechos realidad, es decir, qué es lo que él propone para este nuevo camino. Gracias a todas y todos, y me permito presentar a nuestras compañeras del equipo de producción de esta revista Chasquiando. Empiezo por nuestra compañera Mónica Pastrano, del equipo de producción. Muchas gracias, Mónica, por estar siempre, cada martes, junto a nosotros, enviándonos tus buenas energías y también, pues, en la articulación de este, su programa, Chasqueando. Mónica, buenas noches. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas al programa 146 de Chasqueando. Vamos a tener una noche de música con nuestro especial invitado del Cantón, así es que no se lo pierdan. Muchas gracias, Mónica. Estamos también desde la parroquia de Tumbaco con nuestra compañera, también del equipo de producción y también locutora, la entrevistadora oficial de Chasquiando. Estoy hablando ni más ni menos que nuestra compañera, gestora cultural, hacedora y baila, pero maravilloso. Es nuestra compañera Katy Rojas. Katy, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas noches. Un día más en nuestra programación de Chasqueando. En este capítulo número 146, hemos empezado un poquito retrasados. Siempre hay inconvenientes técnicos, pero aquí estamos. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañen en estos 60 minutos de programación, ya que tendremos grandes sorpresas. A pesar de que esta noche está un tanto fría, pues estamos aquí para abrigarnos con la música de nuestro artista invitado. Y precisamente nuestro artista invitado es Nicolai Luque. Bienvenido, Nicolai, qué gusto tenerle aquí en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué gusto. Buenas noches, Nicolai. Buenas noches con todos ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de trabajo, ¿no?, de esta radio que tanto bien nos hace a los artistas y también a la ciudadanía para poder conocer más sobre la cultura. También muchísimas gracias a todas las personas que seguro están viendo y verán esta transmisión. Gracias también por darse cita. Y bueno, esperamos, ¿no?, que esta música que ha nacido desde aquí, desde el Valle de los Nueve Volcanes, del Cantón Mejía, les guste mucho. Muchas gracias, Nicolai. Qué gusto tener la presencia de artistas, hacedores culturales del Cantón Mejía. No sé, creo que es la primera vez, si mal no recuerdo. Quiero agradecer a nuestra compañera y amiga Jessica Vinuesa, que fue el contacto para poder tener este invitado que nos va a presentar su propuesta musical y vamos a recibirla con mucho agrado. Y para recibirla, compañeras y Nicolai, vamos a presentar el primer tema. ¿Qué les parece si ponemos en consideración el primer tema de Nicolai Luque? Gracias a ustedes por sintonizarnos. Vamos a empezar featuring la banda Drake, es decir, Nicolai Luque con la banda Drake. Vamos a presentar y poner en su consideración esto que dice Nuestro Juramento. Nicolai Luque con la banda Drake. Estamos en el número 146 de la revista cultural Chasqueando. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Lo indecible, si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa sobre de mi cadáver dejar caer el llanto que rote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor. Sangre será el pacto que una vez hicimos, donde la inocencia de un primer amor escribió un inicio, pero no ha tenido un final. Si tú mueres primero, yo te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor con toda la vida. Bueno, este era el primer trabajo, la primera propuesta para ustedes quienes están gentilmente ya conectándose a nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerden, somos Redcom Comunicadores y estamos transmitiendo desde nuestra fanpage. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador en este programa Chasqueando número 146, con la grata presencia de Nicolai Luque desde el Cantón Mejía. Nos había propuesto este primer trabajo en esta noche, nuestro juramento, Nicolai Luque, con una propuesta diferente, que ya lo hablaremos, ¿no?, con nuestra compañera Katy Rojas, entrevistadora. Y déjenme, por favor, comentarles que Nicolai Luque nace en 1996 en la ciudad de Quito. Desde los 3 años vive en el Cantón Mejía, donde inicia la pasión por la música. Al cursar el colegio, forma parte de grupos religiosos, donde tiene su primer acercamiento a la música. En el transcurso de su adolescencia, empíricamente aprende a interpretar varios instrumentos musicales, además del canto, para en un futuro, pues un poco cercano, diría yo, le permite reforzar todo lo que ha aprendido hasta ese momento, con cursos, clases privadas e institutos. Estoy hablando de Nicolai Luque, quien nos ha presentado este primer trabajo, esta primera propuesta llamada Nuestro Juramento, junto a la banda Drake. Gracias, Nicolai. Y Katy, pues le dejo a usted para la entrevista. Gracias, Vinicio. Fabulosa esta presentación con la cual hemos iniciado esta tertulia, esta conversación. Pues en la música todos los sentimientos se vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Esto nos dice Arthur Schopenhauer. Entonces vamos a iniciar pues con la conversación con Nicolai Luque. Pues nuevamente bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros y con nuestros seguidores, con nuestros oyentes, con nuestros radioescuchas. Recuerden que esta entrevista será reprisada el día domingo 20 de diciembre de 2020, valga la redundancia. Pues vamos a iniciar nuestra conversación. Quisiera que nos cuentes un poco de dónde nace la vocación por la música. Bueno, muchísimas gracias, mil gracias una vez más por la entrevista y a todas las personas que nos están viendo, también a los amigos y familia, gracias por tomarse estos minutitos. Es bastante bueno esta clase de espacios, ¿no? En especial por lo que acabamos de atravesar lastimosamente debido a la pandemia. El sector artístico y cultural ha sido bastante, bastante afectado. Bueno, mi gusto por la música, como supo decir en el inicio, pues comenzó desde que era joven, desde que era muy jovencito, desde los 13 años, acercándome a iglesias, ¿no? Desde ahí comencé y nació mi gusto con una guitarra. Y claro, buscaba mis medios para ir aprendiendo. Entonces eso me incentivó a poder seguir buscando formas, buscando medios, autoeducándome. Y creo que ese trabajo hizo que valorara, ¿no?, lo que estoy aprendiendo. Y de ahí, de al poquito, pues, se puede decir, en toda mi adolescencia, el subirse a un escenario, el poder transmitir a la gente lo que uno siente como intérprete al cantar, pues eso es lo que me hizo afianzarme a esta pasión que es la música. Muy interesante lo que nos cuentas sobre tus inicios y la vocación por este arte que es la música. Pues la música siempre nos inspira, motiva pensamientos y también despierta emociones y construye sueños, que es justamente lo que estamos escuchando de tu propia voz. Lo que tú haces, lo que tú recreas y lo que tú evocas a través de la música. Sabemos que tú no solamente eres intérprete, sino también creas música. ¿En qué te inspiras tú para crear tus temas musicales? Porque, bueno, ahora sabemos hay un montón de géneros que son tan vacíos, tan escuetos y que quizá no tienen nada que comunicar ni que decir, pero tu música tiene contenido. Cuéntanos esto, la inspiración para crear tus temas musicales. A medida que yo empecé a realizar o ejercer la música, me di cuenta que, claro, habían varios instrumentos que me costaba porque me llamaba mucho la atención, como todo adolescente, varias cosas, ¿no? pero vi que el escribir, ¿no? Así sea un pequeño poema, alguna pequeña frase, me era bastante fácil. En ello, pues, empecé a leer, empecé a investigar ciertos temas, ¿no? Que yo necesitaba para poder escribir estas frases. Entonces, bueno, hoy en día, las canciones que he compuesto han sido en jingles publicitarios, también pude componer también la canción del cascaronazo de acá de mi cantón de Mejía en este 2020. Y entonces, siempre, pese a que son géneros latinos que muchas veces decimos, pues bueno, esa música es solo para bailar o no tiene mucha letra, ¿no? Mucha prosa, quizás. Pues lo que yo quise es poder describirle a mi cantón, porque eso es lo que he hecho en estas composiciones. Como ustedes lo nombraron, yo nací en Quito, pero desde que era bien chiquito, vivo aquí. Y pues me ha gustado conocer todo lo de mi cantón, toda la variedad que tiene. Y entonces eso, o sea, yo siempre me inspiro en estos temas, en mis raíces, quizás me inspiro quizás en historias de que veo a amigos, a mis familiares pasar. Y así es como vamos creando este contenido. Qué bonito esto, poder cantarle a la vida, poder cantar a la familia, al amor y a un sinfín de acontecimientos que se presentan en la vida. Y pues como nos dicen por ahí, no hay máquina del tiempo más hermosa que una vieja canción. Y eso es lo que justamente tú haces, ¿no? Al inspirarte en tu cantón, en tus raíces, en los paisajes y en todo lo que va sucediendo día a día. Esto es muy importante, pues, pero sabemos que no solamente eres cantautora, intérprete, sino también... aparte de músico, tú manejas y también entonas instrumentos. He podido ver en un video que tú utilizas el ukulele. Entonces, cuéntanos esta variedad de instrumentos, porque se necesita de una preparación, de una dedicación precisamente para que... tú puedas a la vez cantar también entonar los instrumentos, y son variados como el piano, el ukulele, no sé si algún instrumento de viento. Entonces cuéntanos y cuenta a las personas que nos están escuchando y viendo sobre esta trayectoria y cómo estás incursionando con los instrumentos también. Claro, mi estimada Katy. Bueno, en referente a esto, yo comencé, como le comenté, con la guitarra. Fue un instrumento que me costó bastante, pero que igual me incentivó bastante para poder aferrarme, ¿no?, a este gusto. Y yo vi que desde que era pequeño, pues, se me daba facilidad por me guiaba en algo, en un instrumento, y yo lo realizaba. Pero fue bastante extraño porque yo en la escuela la flauta no y hasta la fecha no puedo tocar la flauta dulce. Pero fue una sorpresa cuando en la guitarra pues pude interpretarla, la batería también, comencé con las primeras clases de música tocando batería, entonces me agradó también. Hoy en día cuando interpreto la batería pues siento que da bastante vitalidad, bastante desestrés ese instrumento, me encanta bastante. El piano, que fue uno de los instrumentos que más me costó muchísimo, y hasta ahora no es que yo pueda interpretarlos al 100%, más me he enfocado en el canto una vez que ya pude formar parte de algunos proyectos y algunos grupos también culturales, entonces los instrumentos los acompañaba. Pero yo vi que era muy importante aprender instrumentos cuando uno quiere componer. Entonces yo por lo general las primeras canciones cuando yo las iba componiendo siempre las acompañaba con una guitarra. Siempre, siempre, siempre con la guitarra. Y eso pues yo he notado, ¿no? Y eso me ha gustado también enseñar cuando yo he dado clases, ¿no?, a mis alumnos. Que es bastante chévere cuando se varía el aprender un instrumento técnicamente y también cuando hay esa afición empírica. Porque nosotros equilibrando esas dos técnicas, porque en sí se vienen a formar como técnicas, lo empírico también, pues podemos unirlo y generar algo fuera de lo común, como es todo lo que he venido haciendo también en la música. Fabuloso esto de ser multifacético, ¿no? Porque en el mundo musical tienes que también aprender de todo. a ser tu propio productor, a ser electricista, a ser un sinfín de cosas, ¿no? Porque a veces no siempre está la gente ahí a la mano para extenderte una mano, sino más bien te ha tocado ir de a poco, o sea, irte desarrollando en estos varios ámbitos que implica el ser cantante, el ser músico, el ser intérprete y sobre todo compositor. Y justamente en esa pandemia nos ha tocado, como quien dice, se ha apagado el mundo y se ha encendido la música. Justamente esto de la telemática, la tecnología, nos ha dado la posibilidad de escuchar a nuestros diversos artistas, no solamente locales, sino nacionales e internacionales. Y eso es importante, ¿no? Eso ha hecho que un poco el alma no quiera solamente ruido, sino también un poco de melodía para sanar todo esto que hemos estado viviendo y atravesando. Pues con el pasar del tiempo y para ir perfeccionando la música, tú has tenido un arduo, ¿qué se diría? Una ardua preparación. Cuéntanos en qué institutos has estado para que la gente que nos está siguiendo, que nos está mirando y escuchando, pueda conocer a este gran artista que está en la, ¿cómo dijiste tú? La parroquia de los 9 volcanes, o era de los 7 volcanes, como lo denominan al Cantón Mejía. Claro, el Cantón Mejía es conocido como el Valle de los 9 Volcanes. Somos también un valle, aunque es bien frío por acá, siempre la gente que viene es súper frío, pero claro, es un valle y sí estamos rodeados por la belleza de 9 volcanes. Bueno, en cuanto a los cursos y todo, bueno, lo que he seguido, más o menos cuando tenía unos 15 años, fue que ya de verme a mis papás que estaba ahí con la guitarra, con tanta cosa, bueno, ya, sí, que algún curso. Entonces, bueno, comencé, espero sea buena publicidad, con un instituto en Sangolquí que se llama Kairos, en el cual empecé a estudiar guitarra y canto. Pero asimismo, pues el tema económico y también de tiempo por los estudios no me daba pues para viajar mucho, porque queda una hora desde acá, de Machachi, que es donde vivo. Entonces, sí, me tocó suspender ahí los estudios, no los culminé. Pero sí, he ido con profesores privados también. Uno de ellos, pues, Darwin Zambrano, que es un excelente docente. Andrea Manosalvas también, que todavía, pues, estimarles mucho a ellos, porque me han ido enseñando en este largo camino. Como siempre digo, la música no es que se termina de aprender. Cada día se sigue aprendiendo, cada día se sigue perfeccionando en lo que se pueda nuestras técnicas. Y bueno, gracias justamente a una persona que yo estimo mucho, a Darwin Zambrano, me hizo la invitación, pude audicionar para formar parte del coro juvenil del Teatro Nacional Sucre cuando tenía 17 años, así que fue igual una experiencia de un año y medio fantástica, la cual me hizo apegarme bastante a lo que es la música de cámara, el canto lírico. Fue una experiencia súper grande y de ahí pues mis luchas para poder estudiar ya la educación superior y apegado a la rama de la música, me hizo rechazar varias carreras que me las dieron, Universidad Central, Universidad de Cotopaxi, que eran carreras administrativas, empresariales, así por llamarlo, pero yo buscaba ingresar o al Conservatorio Nacional, a la Universidad de Artes. Y después de varios prepararme también y poder luchar, pude ingresar al Conservatorio Nacional Superior de Música, estudiar canto. De igual manera, por cuestiones un sinnúmero de cuestiones personales, económicas, también me tocó suspender los estudios ahí. Y me llevé pues un camino cerca de unos 6 años de aprender y autoeducarme y seguir. Y claro, con muchos docentes que me han enseñado varias ramas, hoy lo van a ver, pues he interpretado lo que es rock, he interpretado balada, he interpretado rap, asimismo música lírica, ¿no? La técnica lírica en los temas de pop lírico. Y bueno, eso ha sido gracias a cada uno de los docentes que he podido absorber sus técnicas, he podido aplicarlas. No queda más que autoeducarse y seguir aprendiendo. Así es, a pesar de los problemas, pues la música siempre está ahí para alegrarnos la vida, para buscar alegrías, tristezas, penas, pero después de todo esto siempre se tiene ese, ¿cómo se diría?, ese gozo, ¿no?, de haber hecho lo que realmente se quiere. Así es, mi estimada Katy. Y lo importante es que la gente aprecie el trabajo, en este caso de Nicolai Luque. Y permítame, Katy, compañeras y Nicolai, quiero agradecer a quienes en este preciso instante están conectados a nuestra transmisión de Facebook. Somos Redcom Comunicadores. En Facebook Live estamos en este preciso instante, y agradecerles a quienes han tenido la gentileza de ponernos manito arriba, pulgar arriba y un corazoncito, es decir, me gusta y me encanta. Quiero saludar y agradecer infinitamente a Patricia Toaquiza, a nuestra compañera del grupo de danza Inti Capaj Oglio, me refiero a Steffi Tipán, a Esther Verde Soto, a María José Mancheno y a Albita QM. Steffi Tipán nos dice, saludos compañeros, un abrazo. Gracias, mi querida compañera Steffi Tipán. Esther Verde Soto le dice a Nicolai, linda canción, Niquito, saludos, un abrazo. Queremos agradecer a todos quienes están conectados y quienes están compartiendo ya este video en vivo. Muchas gracias por su gentileza y muchas gracias por la gentileza de escuchar todo lo que está proponiendo Nicolai, toda su experiencia como músico, como hacedor cultural. Mi estimada Katy, vamos con el siguiente tema, ya estamos casi en la mitad de nuestro programa, de nuestra entrevista, cuando la gente es así como Nicolai, súper chévere, relajada, nos conversa sus experiencias de una manera tan didáctica hasta cierto punto, pues las horas pasan, los minutos vuelan, y no queremos dejarles a quienes nos están escuchando con las ganas de mirar un video o una propuesta más de Nicolai Luque, quien está en este momento compartiendo con nosotros todo su arte en la música. Vamos con un segundo video, mi estimado Nicolai, mi estimada Katy, mi estimada Mónica. Este segundo video es una colaboración entre el núcleo de artistas profesionales del Cantón Mejía. El tema es Un Canto por la Salud. Entonces vamos a mirar, Nicolai, en este preciso instante, luego del video, ya empezamos, Katy, con los promocionales y publicitarios. No se olviden que somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y también Cultura FM 100.9. No se olviden que esta tertulia, esta plática con nuestro invitado Nicolai Luque desde el Cantón Mejía, se reprisará en Radio Casa de la Cultura el día domingo de 16 a 17 horas. Vamos con esta segunda propuesta, ponemos a su consideración para que ustedes la analicen, lo miren, lo vean y bueno, lo escuchen con atención. Para oídos receptivos, esta segunda propuesta, Nicolai, si ponemos el video ya y con el audio, e inmediatamente saldremos a los promocionales de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Que miro como hay tragedia. Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria política del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre el cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material físico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los canales publicitarios. Buenas, Betty, ¿se puede? Los Cherky reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Cherky ando. Así es, ya regresamos. Quienes hacemos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador en este su programa Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y chasqueando en el programa 146 con un músico, artista, hacedor cultural desde el Cantón Mejía, el Valle de los Nueve Volcanes, nos decía Nicolai Luque. Gracias, Nicolai, por promocionar su música, su arte, por comentarnos cómo va la situación en este problema tan grave que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, en la cual el sector más golpeado ha sido el sector cultural. Tanto gestores, hacedores, artistas, en todas las ramas de las bellas artes, han sido golpeados brutalmente con esta crisis sanitaria. Bueno, quiero saludar, mientras estábamos con los promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, a Verónica Navas, quien nos dice: saludos y felicitaciones, Nicolai Luque. Oscar Tapia, saludos, Nikito, le dicen por ahí. Saludos, Nico. Muchos saludos. Y claro, Nicolai responde gentilmente a todo lo que nos escriben desde la transmisión. No se olvide, estamos en una transmisión en vivo también. Y vamos a dejar este video para que usted lo grabe, lo comparta, lo guarde en su tablet, en su celular, en su computadora de escritorio, para que mire esta plática y esta tertulia con Nicolai Luque desde el Cantón Mejía, desde el Valle de los Nueve Volcanes. No sé si me permite, Katy, no sé si le ponemos el tema al final o vamos con el otro tema. ¿Qué le parece, mi estimada Katy? ¿Seguimos conversando? Usted nos dirige. Yo más bien creo que al final, porque hay todavía algunas. Cerraremos entonces con la tercera propuesta musical que nos tiene Nicolai dentro de todo lo que él ha hecho y lo que sigue haciendo en la música. Vamos con la entrevista, continuamos, no sé si me escuchan, sí me escuchan, ¿no? Sí está bien, ¿no? Sí. Yo no me escucho en el retorno, pero bueno, no importa, parece que sí escuchamos, estamos claros. Bueno, continuamos con nuestra compañera Katy Rojas y el invitado. Gracias, Nicolai, por estar acá nuevamente. Qué chévere su música, fresca, un registro vocal muy interesante, y eso hace que bueno, pues nosotros disfrutemos de esto y el tiempo pase volando. Gracias, Vinicio. Pues nada más yo quería felicitar por este video que acabamos de escuchar luego de los promocionales. Me imagino fue un gran esfuerzo para poder hacerlo. Era un canto por la salud con la adaptación de Sobreviviendo de Víctor Jara, que justamente Beethoven nos dice: lo que tengo en mi corazón, en mi alma, debe encontrar una salida, y esa es la razón de la música. Y eso es precisamente lo que ustedes lo demostraron con este video, donde hubo intervinieron una guitarra, también parece que había un charango, un piano, un bajo, y pues me gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia de grabar ahora en pandemia, porque tú lo hiciste y le pusiste un tinte súper chévere, metiéndole por ahí algo de hip hop. Entonces, cuéntanos cómo fue esta experiencia, querido Nicolai. Sí, estimada Katy. Recuerdo que justo con el grupo de Núcleo de Artistas Profesionales del Cantón Mejía, pues quisimos poder levantar un mensaje para aquí, para el cantón, por lo cual, como escuchó la música y la composición, bueno, más que nada la letra la cambiamos, también le quisimos dar un estilo un poquito apegado al rap, que es lo que pude interpretar, y bueno, quisimos identificarle a la gente de aquí de nuestro cantón, dirigida especialmente para la gente de nuestro cantón, y claro, para de todo el Ecuador. Fue bastante interesante porque se sumaron muchos compañeros del núcleo, muchos de ellos excelentes músicos, excelentes artistas, cantantes, y pues buscaron sus medios, buscaron sus formas. No muchos tienen un micrófono en casa, muchos grabaron con el celular, pero dijeron: vamos a hacer esto. Este es el sentido del músico, poder compartir estas experiencias o estos sentires y poderlos transmitir por medio de la música. Entonces se buscó formas. De igual manera, yo estaba teniendo estos comienzos de poder grabarme, de poder hacer videos, entonces estaba comenzando con esto recién en esta pandemia, por cuestión del tiempo que quizás tuve un poquito más para poder invertir. Y también busqué formas, ¿no? Ver si el celular, la calidad del celular, instalar programas, buscar cómo se graba, se puede utilizar programas de edición de audio, de video. Bueno, fue autoeducarse, como es todo lo que lo he venido nombrando, y así fue una experiencia bonita. El resultado fue súper chévere. Este estilo de rap, ¿no? El estilo de rap es algo que yo lo he venido implementando en varios géneros, en varios de mis temas que interpreto, y también de varios proyectos que voy a lanzar en este 2021, que he podido estar trabajando y colaborando con algunos artistas de aquí del cantón. Entonces, sí, ese va a ser el sello. Y siempre mi frase es: desde el Valle de los Nueve Volcanes. Sí, interesante que tú tengas ese arraigo por la tierra querida, en este caso, como ustedes dicen, el Valle de los Nueve Volcanes, el Cantón Mejía. Qué interesante, yo no conocía este dato de que justamente se le denominaba así al Cantón Mejía, ¿no? Cuéntanos también, Nicolai, ¿con qué artistas has tenido la oportunidad de compartir escenarios a nivel local y también a nivel nacional? Porque, claro, tú cantas, haces como solista, pero también siempre a veces necesitas de otras voces, de otras composiciones para poder fusionar y sacar un buen producto. Claro. Bueno, he colaborado con artistas locales, he podido también ayudar en la composición de temas, ¿no?, de aquí. La verdad es que, como sabemos, ¿no?, en el Ecuador, la industria musical, no es, y en especial de los artistas, ¿no?, es un poco limitada. Y pues aquí también en mi cantón, pues venir con estas innovaciones, al inicio no fue tan bien aceptada, no solo por mí, hay otras personas que también han querido proponer algo nuevo. Bueno, comentarles aquí de artistas locales, pues bueno, con el núcleo de artistas profesionales, varios artistas ahí nombrar, al trabajo también que se hizo por medio de Carme Studio, que es una productora de aquí, y justo a mi amigo Oscar Tapia, que estuvo saludándonos en chat, también al trío Los Ídolos, a Jade Micaela, a Evelyn Rivera, que pudimos generar estas canciones, y a Gustavo Flores, también un artista muy conocido aquí en el Cantón Mejía. Y bueno, se vienen también para estas Navidades algunas cositas en colaboración con ellos, igual manera innovando y yéndonos por el ámbito de los villancicos, ¿no?, de este estilo, ¿no?, de los villancicos. También he podido colaborar con, como les nombraron, ¿no?, la banda Drek, que es una banda que yo formé desde el 2018, 17 más o menos formé, y con esa banda hemos pisado muchos escenarios dentro del cantón, fuera de la provincia también, buscando unir los géneros ecuatorianos con el rock, con el jazz, con arreglos o estilos, ¿no?, del jazz, del funk, del pop, hemos podido realizar ello. Agradecerle también a John Alexander o John Wolfire, que se le conoce en redes sociales, el guitarrista que armó todas estas canciones, en la parte de cuerdas, eso. También comentarles a un artista aquí, una gran amiga que se llama John Mayra. Ella pude colaborar igual en una canción que lo tienen en YouTube que se llama Nada Vales, un estilo de música urbana en lo cual también pude interpretarlo con rap. Comentarles también que he formado parte fundé lo que es el grupo Aura, el dúo Aura de música urbana también, con el cual compusimos el tema que les nombré del Cascaronazo 2020 en colaboración a Rafael Soria de Los Cuatro del Altiplano. Ellos, ahorita también vengo con una propuesta nueva de música ecuatoriana, con fusión a géneros latinos o beats latinos, que empezaremos a lanzar desde este 2021 una serie de proyectos. El grupo es Bohemix, así que eso también está en redes sociales, en todos ellos nos pueden apoyar, pueden ver todo lo nuevo que se viene desde aquí, desde el Cantón Mejía. Gracias, Nicolai, por contarnos todo tu gran recorrido musical y artístico, que es interesante que todas las personas que nos están escuchando conozcan y sepan de este gran artista, porque a veces pensamos que hay solamente los artistas más sonados, pero no sabemos que tenemos estrellas escondidas, y justamente esta noche tú nos has hecho conocer sobre lo que haces y sobre lo que compartes y creas con otros grupos, y eso es importante, dar vida y sobre todo dar el espacio necesario que ustedes como artistas necesitan para ir despegando y posicionando la música en los diversos géneros. También, Nicolai, háblanos un poco de la creación de esta canción que es ícono del Cascaronazo 2020, que es justamente la interpreta, me imagino, ya en los carnavales del Cantón Mejía. Entonces, para quienes gustan de los carnavales y escuchan el Cascaronazo, ya saben cuál es su creador, quién compuso esta canción. Bueno, sí, en este caso agradecerles a las autoridades del cantón que nos permitieron, junto al dúo Aura y también a Rafael Soria de Los Cuatro del Altiplano, confiaron en el trabajo que se ha mostrado. El Cascaronazo, pues bueno, era una festividad bastante sonada aquí en el Cantón Mejía desde hace muchos años, y se volvió a reactivar este año que justo entramos antesito de pandemia, pues se logró realizarlo. Tuvimos difusión de esta melodía en Ecuador TV, tuvimos difusión también en medios locales de esta canción, que la verdad, mientras sonaba, pues llenaba de alegría a muchísimas personas. La canción, como yo les comenté, la escribí yo, maestro Rafael Soria pues pudo armar los instrumentos, la melodía junto a la mencionada productora que les comenté, Carmen Studio, y pues lanzamos confiando en la letra, confiando también en la voz de mi compañera del dúo Aura, Estefany Suárez. Quisimos identificar, detallar absolutamente todo. El cascaronazo tiene una historia, ¿no? Tiene una raíz de cómo se festejaba aquí en el Cantón Mejía, y de seguro en varios lugares también se debió haber realizado de diferentes formas. Bueno, en este caso, comentarles, ¿no? Que se realizaba con una frutita llamada chamburo, de ahí se realizaba, se realizaba esta clase de cascarones, ¿no? Utilizando y parafina. Bueno, exacto, sí, se realizaba parafina. Así, ajá, parafina, exacto. Entonces se realizaba de esta manera y se llenaba de perfume. Entonces todo eso le pudimos detallar dentro de la canción. Nombramos a todas nuestras 8 parroquias de aquí en el Cantón Mejía y quisimos lanzarle con todo ese énfasis, poder generar o transmitir esta historia por medio de la música, que también es un buen canal de transmisión de historias, de comunicación. Sí, pues ahí donde las palabras faltan, la música pues lo dice todo, y eso es precisamente en esta fiesta grande lo que ustedes han querido transmitir a través de esta canción, El Cascaronazo. Pues sabemos también, Nicolai, que tú no solamente te dedicas a la música, sino también haces las colaboraciones que tú haces, lo realizas con un enfoque social y con un enfoque de ayuda, ¿no? Cuéntanos un poco, tú te dedicas también a la producción de jingles, de promocionales. ¿Cómo llegaron a fusionar o a hacer esta pequeña empresa publicitaria? ¿Y qué es lo que precisamente ustedes quieren hacer a través de esta empresa? ¿Con qué mensaje quieren llegar a la ciudadanía? El principal mensaje es que cuando yo tenía 15 años, me decía mi familia, no vas a vivir de la música. Y es que así pasa a muchos jóvenes, muchos artistas, no solo les pasa a los músicos, ¿no? Y entonces, buscando formas, a mí me gusta también el área empresarial, yo estudio marketing, entonces me ha gustado mucho emprender. Así que cuando me llegó una invitación para generar un jingle político para el actual alcalde de aquí de nuestro cantón, pues yo dije, bueno, es un reto, pero necesito equipo de trabajo, necesito también buscar materiales y poder generarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, junto a la colaboración de algunas amistades que confiaron en esa visión, pues se creó la empresa Mental Music, en la cual hasta hoy día seguimos generando, con la cual pudimos realizarle la composición del cascaronazo también de este tema. Y bueno, es mostrar que no solo el hecho de no ser músico, de tener esta parte del arte, pues solo va a vivir de una presentación, sino que hay una rama enorme por la cual se puede generar ingresos, porque al fin y al cabo es muy gratificante, eso lo puedo decir por mi lado, vivir de lo que a uno le gusta, vivir de lo que a uno le apasiona. Y por ello, pues, decidí crear. Ese es el enfoque para todos los jóvenes, que igual he trabajado con jóvenes, con adolescentes, y ellos tienen esta clase de problemas, pero ahí están, o sea, luchan por ese sueño, busquen maneras, prepárense, porque de cualquiera de estas pasiones que nosotros tenemos podemos generar ingresos. Y de ahí sí, la empresa va pegada, una vez más, a detallar las historias, narrar o describir nuestros paisajes, describir nuestra tierra. Yo espero en algún momento poder generar también una canción en la cual se pueda transmitir todo lo bello de nuestro Ecuador, de nuestra provincia, de Pichincha. Y bueno, son metas que yo las voy poniendo. Hoy en día ya lo he hecho, lo he cumplido con el Cantón Mejía. Ya tengo mi material en plataformas digitales, en Spotify, en iTunes. Y es muy gratificante esto. Muchas gracias, Nicolai. Qué gusto. Estamos con la grata presencia de Nicolai Luque, músico joven y que tiene una propuesta interesantísima. De hecho, el primer video, ese cover de Nuestro Juramento, con frescura en la interpretación, con algo no tan clásico, pero que da una nueva visión, una guitarra con el efecto distorsión y una voz también adecuada a ese nuevo momento, hace que toda la propuesta de Nicolai sea muy fresca en los actuales cánones de la música, ¿no? Como ahora todo es una fusión para enriquecer, pues lo hace de una manera adecuada. Permítanme, compañeros, permítanme saludar a Wilmer Alexander y Ligia Guanochanga, que también nos han puesto pulgar arriba y un corazón de me encanta. Saludos, mi amigo Nicolai, dice Wilmer Alexander. Muchas gracias a todos y a todas quienes están pendientes de esta transmisión en Facebook Live. No se olviden, somos RedCom Comunicadores, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Y ya en la parte final, no sé si me permite... Katy, hacerle una pregunta a Nicolai. Nicolai, ya estamos terminando un año por demás triste para la humanidad, doloroso, algo que nos ha quebrado, sobre todo para quienes hemos perdido familiares por esta emergencia, un año cristiano que nos ha marcado y que no volveremos a ser los mismos después de esto. A pesar de esto, el sector cultural va caminando con luz propia, va haciendo su trabajo día tras día, y esta es la muestra que usted sigue haciendo, sigue caminando, sigue avanzando. ¿Qué propuestas, qué proyectos vienen en el nuevo año, en el año 2021, que se ha planteado usted dentro de su planificación como músico? ¿Hacia dónde dirige todo su arte? A pesar de que, bueno, la pandemia no se ha terminado, ¿no? ¿Cómo le ubicamos? ¿Cómo le contactamos, Nicolai? Pero muchas gracias por ello, Vinicio. Bueno, comentarles que ahorita se me vino una idea bastante buena en este tiempo de pandemia y con todos estos procesos que se han dado. Se me vino una idea bastante loca, porque la mayoría de cosas que he hecho en la música son así. Dijimos, chuta, ¿cómo será que suena el...? ¿Cómo hacemos que la música ecuatoriana se apegue a algún otro estilo, ¿no? En este caso, cuando realizamos este trabajo de nuestro juramento. No quisimos hacerle rock, porque para muchas de las personas, ¿no? Quizás no es algo tan comercial, ¿no? Entendiéndome de estas maneras de difusión. Entonces quisimos realizar un trabajo un poquito más suave, quizás apegado, ¿no? a otros géneros que derriban de ahí. Pero dijimos, ¿no? Este tema ícono de aquí, de nuestro cantón, hay muchos otros. Y eso yo lo he dicho. Para este 2021 viene un trabajo, un proyecto con mis compañeros de hoy en día del trío Bohemix, el cual vamos a tener novedades de la música ecuatoriana, de nuestros temas icónicos, fusionados con beats latinos, de música latina, ¿sí? No latinoamericana, sino latina. Es algo que muchas personas les han impactado y en este tiempo se está escuchando bastante, pero que quizás comercialmente todavía no se ha experimentado lo suficiente. Para este 2021 me voy a lanzar ese reto. Se buscará maneras, se buscará de la manera más estratégica poder hacerles agradables y poderles transmitir esta ideología, este nuevo pensamiento a las nuevas generaciones. Transmitir la bella poesía de las letras de nuestra música ecuatoriana a las nuevas generaciones y también adecuarles, ¿no?, con los nuevos géneros que están saliendo, que se están creando, que se están fusionando. Entonces esto se viene para el 2021. Tengo un gran reto junto con la empresa que, bueno, la productora que nombré, Carmen Studio. Estamos trabajando en un tema de fusionar un género ecuatoriano con un beat latino. Y voy a pedir la colaboración de un artista que se ha dado bastante espacio en Quito. Voy a pedir la colaboración de ella, espero que ella también me pueda aceptar esta propuesta. Entonces, desde enero ya comenzamos a trabajar en esto, va a ser un reto para mí, pero va a ser muy gratificante, va a ser bastante gratificante. Eso se viene para este 2021, lleno de propuestas, lleno de colaboraciones también, muchas colaboraciones, de estar pasando o no de hacer música con un requinto, hacer pasillos, hacer boleros, a también cantar rap, a también fusionar con el canto lírico, a fusionar todo esto de la manera más adecuada, y espero que sea del agrado de todos. ¿Cómo lo podemos contactar? Nicolai, ¿cuál es su número de contacto para presentaciones, para eventos? Ahora que en la virtualidad los eventos se hacen vía este tipo de plataformas, de estos streaming. Por favor, Nicolai. Sí, muchas gracias también por la oportunidad de poder realizar esto. Bueno, en números, como esto va a quedar grabado, lo puedo dar. Mi número es el 099-82-47-378. Por ahí me pueden localizar, pero el método más fácil es por redes sociales. Me pueden buscar en Facebook como Nicolai Luque, en Instagram de igual manera como Nicolai Luque, así bien facilito. Y de igual manera me pueden visualizar en los diferentes medios, en redes sociales, perdón, como Twitter, en TikTok también, que voy a empezar a activar, ¿no? Que ha sido un medio bastante bueno para las nuevas generaciones poder difundir. Eso también comentarles que, de paso, ¿no? Que me pueden buscar por ahí, también que puedan seguirme en las diferentes plataformas musicales. Uh-huh. Justo el día de mañana estreno una canción nueva. No he querido lanzar, realizarlo un lanzamiento oficial, porque como estamos en tema de vísperas navideñas, creo que va a ser un poco opacado, ¿no? Para enero voy a realizar el lanzamiento formal de un nuevo tema que voy a lanzarlo en plataformas. Ahí lo pueden buscar en Spotify, en iTunes, en Deezer, también como historias en Facebook, en Instagram, en TikTok también lo pueden encontrar, todos los temas que escuchamos ahorita y también nuevos temas que van a ir saliendo. Eso, mi estimado Vinicio. Mi estimada Katia, ya en la parte final. Gracias, Nicolai, por recordarnos en qué plataformas están justamente promocionando tu música. Pues nada más, ha sido una noche súper chévere de conocer sobre tu vida, tu trayectoria y sobre todo el arte que tú realizas. Pues felicitarte y decirte que se te abran también muchas puertas y que todo lo que tienes planeado para el año venidero sea de muchos éxitos y que puedas llegar con tu mensaje a muchas personas y a muchos jóvenes músicos que también están quizá empezando a dar sus primeros pasos. Y pues decirte también que el programa Chasqueando es un programa de puertas abiertas. Cuando tú quieras promocionar tus temas musicales o cuando vas a realizar algún evento, pues puedes contactarnos y pues para eso estamos, ¿no? Justamente este programa Chasqueando es de las 33 parroquias rurales de Quito, pero también ahora se ha abierto la posibilidad de dar a conocer a artistas de los cantones también, que precisamente por esta pandemia han estado así como un poco invisibilizados. Yo soy Katy Rojas y te agradezco por este tiempo compartido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. También tus palabras finales y ir cerrando un poco. Muchas gracias, Katy. Muchas gracias, Vinicio. Aprovechando este espacio, agradecerle justo a mi amiga Jessica Vinuesa por realizar este contacto. Mil gracias a ella. Y decirles a todas las personas que se han tomado el tiempo de conocer un poquito de mi trayectoria, pues gracias por esos tiempos, gracias por esas palabras de aliento. Apoyen a estos medios, ¿no? Porque hoy en día nosotros, o cualquier proyecto, no solo en la música, cualquier proyecto, pues debemos agradecer a los medios de comunicación por esta difusión de estos espacios, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, a todo su equipo de trabajo. Tomo la palabra, mi estimada Katy, para poder en una próxima poder realizar algún lanzamiento. Muchas gracias por ello. Y sin más, pues a todos los demás, los jóvenes, cualquier joven, cualquier persona que no solo está emprendiendo en la cultura, en el arte, cualquier negocio, todo lo que vaya a hacer, confíe en sus capacidades, en su visión, que en especial en estos tiempos de pandemia hemos visto que somos muy creativos y que podemos lograr cosas de a poquito. Eso, y antes que nada, bueno, como van a dar paso al siguiente video, agradecerle porque le tengo una estima enorme a un amigo que me ayudó a componer la letra de la siguiente canción, que es Jack Misael. Igual amigo de acá del Cantón Mejía, de Machachi, nombrarle a él porque, no lo pude nombrar cuando pasamos estos datos, pues gracias a él por hasta la fecha todavía seguir confiando y seguir trabajando conmigo. Eso, mis estimados. Muchas gracias, Nicolai Luque, hacedor cultural por medio de la música desde el Valle de los Nueve Volcanes. Qué gusto, Nicolai, qué gusto su música, muy fresca, felicitarle y pues cuando usted tenga la necesidad de promocionar su trabajo, pues las puertas de Chasqueando y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, están totalmente abiertas para que usted así lo hiciera. Gracias por todo, a todas y todos, a nuestra compañera del equipo de producción del programa, a nuestra compañera Mónica Pastrano, también a nuestra compañera diseñadora, a Kat Martínez, nuestra compañera ilustradora y diseñadora en toda la línea audiovisual y la línea gráfica del programa, es conocida como Kai Munstra. Gracias a nuestra compañera Kai Munstra. Uh-huh. Y, por favor, también a nuestra compañera de Creando Cultura con Altura. Este programa, les sugerimos que lo vean. Qué interesante ese programa también. Estoy hablando de nuestra compañera Jennifer Barahona. Gracias, un saludo a nuestra compañera. Uh-huh. Y, bueno, yo soy Chasqui Milenario, quiero agradecer, antes de poner el video y terminar con este programa, quiero agradecer en primer lugar a todos y todas quienes han estado gentilmente concentrados, comunicándose con nosotros, interactuando con esta tertulia, esta plática. Gracias a todos por su gentileza, a todas por su gentileza. Yo también quiero agradecer personalmente a quien siempre nos está prodigando su amor y nos entrega toda su vitalidad. Me refiero a la bendita Pachamama, nuestra madre naturaleza, que a pesar de todos los golpes e inclemencias que hacemos como humanos, ella nos brinda todos sus frutos, todos sus regalos para que sigamos existiendo. Esto ha sido el vuelo mágico, místico, musical número 146, con la gratísima presencia de Nicolai Luque. Buenas noches y muchas gracias a ustedes. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir charaqueando. ¡Hasta pronto!